Buenas tardes de nuevo. ¿Cómo están? Yo me traje mi pañuelo por los nervios, el sudor. Para estar... Luego se me manchan las hojas y se corre la tinta, ya no sé qué decir. Pues así es, me toca una vez más el privilegio de presidir este tiempo de enseñanza, ¿no? Enseñanza de la palabra. Vamos a poner este tiempo también delante de las manos del Señor, ¿qué les parece? Para que Él sea soberano en todas las palabras que yo diga, que sean de edificación para cada uno de nosotros. Cierra tus ojos, por favor. Padre bendito, gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que tenemos, Señor, de venir delante de tu presencia, a tu casa, Señor, a adorarte, a exaltarte, Señor, a darte honor, Padre. Padre, te pedimos que este tiempo tú lo uses, Señor, para revelarnos tu palabra, para que por medio de tu Espíritu Santo tú redargullas nuestro corazón, Señor, lo sensibilices, lo hagas propicio como enseña tu palabra, para que recibamos esta palabra que viene de ti y tu Hijo Jesucristo sea glorificado con todo lo que salga de mi boca esta mañana, esta tarde, Señor. Te pido que tú pongas la actitud en cada uno de nuestros corazones propicia para recibir esa palabra, atesorarla en nuestro corazón y ponerla por obra, Padre bendito. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Les voy a pedir, en lo que doy la introducción de esta enseñanza, que nos vayamos al libro de Juan. Esa va a ser la base de nuestro estudio el día de hoy, el libro de Juan, capítulo 4, versículos del 20 al 24. Y les recomiendo que pongan ahí el separador de la Biblia o una hojita o algo, porque aunque vamos a estar revisando otras escrituras, vamos a estar volviendo a ese pasaje una y otra vez. Juan, capítulo 4, versículos 20 al 24. Y dice así: nuestros padres que adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Versículo 21. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La enseñanza del día de hoy la vamos a centrar en el tema de la adoración. Ya se habrán dado cuenta, ¿verdad?, por lo que acabamos de leer. Y si mal no recuerdan, en este pasaje que acabamos de leer, es Jesús hablándole a quién, ¿recuerdan a quién le hablaba? A una mujer samaritana. Por eso es que en el versículo 20 la mujer samaritana le está diciendo, así parafraseado, ¿no? Es como si estuviera diciéndole: Jesús, nuestros padres adoraron en este monte, pero ustedes, los judíos, dicen que se debe adorar a Dios en Jerusalén. Ella tenía una duda, tenía un conflicto de un lugar, ¿dónde se debe adorar a Dios? Jesús le responde, versículo 21, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, donde dices que tus padres les enseñaron que deben adorar a Jehová, ni en Jerusalén es donde se va a adorar. Versículo 22 dice: porque vosotros adoráis lo que no sabes, y nosotros lo que sí sabemos. Versículo 23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y esa es la base de nuestro estudio el día de hoy. Así como en ese tiempo la mujer samaritana le estaba preguntando a Jesús mientras hacían eso de sacar agua, y fueron los dos por agua: Jesús, ¿dónde debemos adorar? Porque a nosotros nos enseñaron que es aquí en este monte, y ustedes dicen que es en Jerusalén, entonces ¿dónde te debemos adorar? Es importante que entendamos también nosotros, ahora ya transportado a la vida contemporánea, ¿no? Estamos ahorita en el 2011, que cuando nosotros venimos a este lugar, en este caso este edificio, justo Sierra de Colón, el propósito primordial al que venimos es adorar a Dios. A eso venimos. Sea en el tiempo de adoración, el tiempo de enseñanza de la palabra, nuestros hijos en las clases dominicales, en el tiempo de convivencia, cualquier cosa que nosotros hacemos aquí es con el propósito primordial de adorar a Dios, de darle honra a Él. Y cuando el grupo de alabanza cantamos, dirigimos algunos himnos, o el pastor o alguno de los ancianos damos alguna enseñanza, la idea y la intención principal no es centrar lo que hacemos en el hombre, en nosotros, sino la idea es que con lo que hacemos podamos nosotros estimularles, invitarles a ustedes, exhortarles para que por medio de la palabra, porque procuramos todo hacerlo de acuerdo a la palabra, cada miembro de la congregación, cada uno de ustedes, adore a Dios, le den honra a Dios. Por el otro lado, muchas personas a veces vienen a la iglesia para ver qué obtienen. ¿Sabes qué? Yo voy a ese lugar porque me gusta, no sé, me gusta cómo dan la enseñanza, por eso voy ahí, obtengo. A mí me gusta ir a esta otra congregación porque me gusta la alabanza, me gusta cómo dirigen los cantos y la música y todo, entonces me gusta, entonces voy ahí, obtengo. Me gusta cómo administran las cosas, muy ordenado, obtengo. Me gusta esto, me gusta el otro. Pero así como cualquier persona que instruye en la palabra, que ministra cantos para adorar a Dios, también cada uno de los congregantes debemos tener la actitud de que cuando nosotros venimos aquí no venimos a obtener. Ese tampoco es lo primordial. Lo primordial es que venimos a adorar a Dios. Ahora vamos a meternos a lo que es en sí el significado de adoración. Si nosotros nos vamos al a lo que dice el diccionario, adoración significa dar o pagar honor a un ser superior. Es dar honor, reverencia, respeto, dar adoración, alabanza y gloria a un ser superior. Entonces cada vez que nosotros nos reunimos a adorar al Señor, es importante que desde que entremos aquí tengamos claro que no venimos a recibir. Primordialmente venimos a darle al Señor, ¿qué? ¿Qué acabamos de leer? Darle honra con todo lo que nosotros hagamos. Ahora aquello, si tú a veces te pasa, a mí a veces me pasa, viene como uno como que muy analítico, ¿no? queriendo analizar todo, la música, la enseñanza. Y a lo mejor tu respuesta a eso podría decir, ¿sabes qué? Yo he escuchado mejores enseñanzas que aquí. Puede ser, seguramente. ¿Sabes qué? Yo he estado en tiempos de alabanza que está mejor que aquí. Puede ser. Pero sí, esos son nada más algunos ejemplos, ¿no? Pero es importante que entendamos que todo lo que hagamos aquí, lo hacemos para que haya un ambiente propicio para que nosotros tengamos la oportunidad de adorar a Dios. No es como que venir con una lista, ¿no? Y a ver, la enseñanza de hoy estuvo bien, hoy le doy una palomita, bien. La alabanza hoy, hijo, un chorro de errores ahí en la guitarra, en el bajo, ¿no? Pues bueno, medio punto, ¿sí? Y hoy pasó esta situación que yo creo que se podría manejar de diferente manera. Bueno, ahí vamos a ponerle palomita, ¿no? Y digo, es normal que estemos viendo cómo se hacen las cosas, pero no es el propósito primordial. Si tú cuando vienes a este lugar, vienes con la expectativa de qué puedes obtener o recibir, creo que has perdido el punto, el propósito de a qué venimos. Y te voy a plantear una primera pregunta. Cuando tú vienes camino aquí a la congregación, ¿preparas tu corazón para venir? Desde que te estás cambiando en casa, preparando a los niños, los que tienen niños, ¿no? Estás sacudiendo el carro, desde que vienes camino a la congregación, ¿tú ya vienes con esa expectativa de venir a adorar a Dios con todo lo que hagamos? No puedes esperar la hora en que ya vas a venir y, Señor, hoy vamos a estar en un tiempo de adoración congregacional delante de tu presencia. Apúntala por ahí y luego me la respondes. El propósito de esta enseñanza es que conozcamos lo que la palabra de Dios nos enseña, qué es la adoración, que nos sirva para ver si lo estamos haciendo cada uno de nosotros o no lo estamos haciendo. Y después de que veamos lo que la palabra enseña acerca de la adoración, podamos tomar una decisión de, bueno, ya lo vamos a hacer. En la Biblia la adoración, la palabra adoración se usa infinidad de veces, muchísimas veces se usa. Y siempre que se usa la palabra adoración, la palabra se usa para describir la honra que el hombre le ha dado, le da al Señor, a Dios, o le ha dado a dioses falsos, o a ídolos, o a cosas materiales, incluso a sí mismo. Entonces, cuando adoramos nosotros, venimos a dar. Venimos a dar honor y respeto a Dios, y esa es la razón por la que nos congregamos. No venimos a darle honra a los pastores, a quedar bien, ¿no? A convivir solamente, que es bueno, es necesario. La palabra nos enseña que haya convivencia entre nosotros. Pero el propósito no es venir a eso primordialmente. Todo lo que hacemos como iglesia, como congregación, lo debemos hacer con el deseo de honrarle a Él. Creo que queda claro ese punto, ¿no? Venimos a darle a Dios, no a recibir. Y la adoración es un deseo que consume tu corazón por darle honor a Dios. Empieza con darnos a nosotros mismos, nuestras actitudes y nuestro corazón hacia Él con todo lo que hagamos. Y vamos a, bueno, mencionar que vamos a ver qué es lo que enseña la palabra al respecto, ¿no? Vamos a verlo en el libro de Éxodo, si me acompañas por ahí, en el capítulo 30, Éxodo 30, versículos del 34 al 36. Vemos cómo aquí encontramos varias instrucciones muy claras de parte de Dios en cómo debía su pueblo adorarle. Provee muchas guías aquí claras sobre la manera que debía hacerlo el pueblo. Dice el versículo 34, capítulo 30. Dijo además Jehová a Moisés: toma especias aromáticas, estacte y uña aromática, y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo, y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a quién, a ti, o será cosa santísima. Aquí Dios está dando instrucciones muy claras, muy precisas, de cómo debían preparar ese perfume, ese aroma, que era el incienso, y que debía ser santo y usado únicamente para el propósito que era dar una ofrenda a Dios. En el versículo 38 leemos: cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, otro perfume, será cortado de entre su pueblo. Dios incluso dijo que hasta podía costarle la vida a alguien si usaba ese mismo perfume para otro propósito que no fuera para darle gloria y honra a Él. Y así como este perfume se diseñó exclusivamente para Dios, tu adoración, mi adoración, debe ser exclusivamente para Dios. Así de sagrada e importante es la adoración que tú y yo le damos a nuestro Señor cada vez que nos reunimos. Esa es la importancia que Dios le da a tu adoración. Así como ese perfume utilizado para darle ofrenda agradable a Él, ese incienso, había de ser hecho de cierta manera, en cierto modo, con la instrucción de que fuera cosa santísima para quien lo preparaba. De esa misma manera, Dios busca que cada vez que nos reunimos aquí a adorarle, como ese perfume, lo apartemos exclusivamente para Él, lo preparemos exclusivamente para Él, y para nosotros sea una cosa santa delante de su presencia. Y hermanos, hay tantas cosas que hacemos a veces que pensamos que estamos adorando, pero la verdad es que no. Hay ciertos elementos que por años hemos usado como recursos para adorar, ciertas canciones, ciertos ritmos, ciertas melodías, pero lo cierto es que hay otro tipo de canciones que no hablan absolutamente nada de Dios, que podemos escuchar en la radio, que musicalmente son muy parecidas, pero provocan las mismas emociones, ¿verdad? Entonces, de entrada vemos que en sí la música, cuando tomamos un tiempo para adorar a Dios, no representa nuestra adoración. Esa es una herramienta que usamos para hacer un ambiente propicio para adorar, pero en sí la música no representa nuestra adoración. La adoración verdadera es aquella que es ofrecida únicamente a Dios y que sí provoca emociones, pero no por la nota, por el solo, por el ritmo, sino es una emoción que nace en nuestro corazón por las verdades divinas que estamos cantando, porque estamos cantando la palabra de Dios, los atributos de Dios mientras estamos adorándole. No es en sí la actividad musical lo que constituye nuestra adoración, no son los 20, 30 minutos que promedio tomamos para eso, sino la adoración que nace, ¿de dónde? De nuestro corazón hacia nuestro Dios. Dimos un ejemplo en el Antiguo Testamento, ahora vamos al Nuevo Testamento, ahí mismo en el libro de Juan, capítulo 12, versículos 1 al 3, dice: seis días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron ahí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él, con Jesús. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor, ¿de qué? Del perfume. Aquí vemos cuatro personajes: Jesucristo, Lázaro, referencia que Lázaro estaba, había sido uno de los que estaba sentado a la mesa, y estaban Marta y María. ¿Y qué nos dice aquí que estaba haciendo Marta? Estaba sirviendo. Y luego nos dice que María estaba ante los pies de Jesús y enjugó sus pies con sus cabellos, y la casa se llenó del perfume que usó para ello. En 1 Corintios 1:15 dice: por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso. Hago esta referencia porque para que entendamos qué representa el cabello en esto que acabamos de leer en Juan. En ese entonces el cabello de una mujer le era honroso. En otras versiones dice que era, la gloria de una mujer era su cabello. O sea, el cabello de una mujer era algo muy, pero muy importante para una mujer. ¿Queda claro ese punto? Entonces aquí en Juan estamos leyendo que María tomó su cabello, aquello muy preciado, que le era honroso, que era la gloria de una mujer en ese entonces. Con eso, ella se acerca a Jesús, se pone a sus pies, usa su perfume y le lava los pies. ¿Qué nos enseña esto? Que la adoración, en primer lugar, es humillarnos a nosotros mismos y darnos a nosotros mismos. Es adorar a Dios con lo más importante de nuestro ser, con nuestro corazón. Ahora, no sé si recuerdan a Marta y a María bien. Yo creo que con este pasaje nos recuerda esto, ¿no? Pero Marta siempre estaba sirviendo y María estaba sentada a los pies de Jesús. Y Jesús le dijo a María: María, tú has escogido, ¿qué le dice? ¿Recuerdan ese pasaje? Tú has escogido la mejor parte. Las dos amaban a Jesús, pero Marta siempre estaba haciendo, preocupada que esto esté aquí, me imagino, ¿no? La mesa, bueno, no había mesa, ¿no? Pero todo que estuviera en orden, preparado, haciendo. Pero María dejó de lado eso, y ella estaba sirviendo a Dios y le dio ofrenda a Dios con su cabello, que ya vimos lo que significaba, con su perfume. Y Jesús le dijo: has escogido, ¿qué? La mejor parte. En los versículos 4 a 7 ahí de Juan 12 dice: y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Cuando María usó su perfume para lavar los pies de Jesús. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, a él no le interesaban en realidad los pobres, sino porque era un ladrón y teniendo la bolsa sustraería lo que se echaba en ella. Dice: ¿por qué no lo vendemos? Yo me mocho para mí, y entonces lo damos, ¿no? Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Hermanos, la razón que hago es que cito este ejemplo es porque muchas veces parece que nosotros somos la generación de las Martas. Tenemos ya una idea establecida de cómo deben ser las cosas y siempre estamos haciendo y haciendo y haciendo, y cuando no estamos participando en una actividad siempre estamos analizándolo todo, damos opiniones de cómo debían funcionar las cosas. Yo creo esto, debieron haberlo hecho así, debieron haberlo hecho así. Siempre estamos ocupados evaluando todo, juzgándolo todo y viendo cómo podría hacerse de una manera mejor, y se nos olvida que el corazón que a Dios agrada es el corazón como María, que ella escogía la mejor parte. Y eso incluye los tiempos de adoración que tenemos aquí. Y en lugar de estar atentos y ofrecer lo mejor de nosotros, con nuestro corazón, toda nuestra mente, toda nuestra alma, todo nuestro ser, derramarlo delante de nuestro Señor y adorarle, nos preocupamos más porque, bueno, esa canción no me gusta mucho. Esa canción ya, chole, siempre la cantan. Esa canción ya la conozco con otro arreglo, era diferente. O nos preocupamos más por cómo venimos vestidos, nos preocupamos más por quién va a venir para saber con quién nos vamos a ir a comer de la reunión. Y el tiempo, que ya vimos que es sumamente importante para Dios, que es adorarle, somos más como Marta y menos como María, que escogemos la mejor parte, que es darle nuestra adoración a Jesucristo. Nuestro corazón es representado por el cabello en esta enseñanza, y nuestra adoración es representado por ese perfume que María derramó. ¿Estás dando lo mejor de tu adoración a Dios? ¿Estás derramando tu perfume, eso tan preciado, como tu adoración delante de Dios? Una verdadera adoración es más importante que las obras, es más importante que la actividad, y son necesarias las actividades que hacemos, si no sería un desorden aquí. Pero adorar es la mejor parte. ¿Dónde están aquellos postrados a los pies de Jesús? Venimos aquí a dar. Venimos a dar adoración, no a recibir. Y lo que demos al hombre en servicio, como enseña la palabra, para edificarnos unos a otros, debemos hacerlo con el deseo de agradar a Dios. Hemos estado leyendo, hemos estado estudiando en las últimas semanas los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Y la enseñanza que hemos recibido es que todo lo que hagamos, de acuerdo a los dones que depositó a cada uno de nosotros, lo hagamos no para vanagloria, sino para edificar a la iglesia, ¿verdad? Al cuerpo de Cristo. Aún lo que hagamos para el hombre debemos hacerlo con el deseo de honrar a Dios, de darle gloria a Él con lo que le demos al hombre. La pregunta es, ¿cómo hemos entonces, cómo hemos de adorar? No hay más que dos tipos de adoración: la adoración que es aceptable delante de Dios y la adoración que es inaceptable delante de Dios. Vamos ahí mismo al libro de Juan, capítulo 4, versículo 23, ahí donde dejaron su separador, lo que leímos al inicio. En el versículo 23 dice: mas la hora viene y ahora es, cuando quienes, los verdaderos adoradores, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores, ¿qué hace? Busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Cómo es la verdadera adoración espiritual aceptable entonces? Te invito a que nos hagamos estas preguntas. ¿Adoro realmente a Dios? ¿Es una prioridad para mí adorar a Dios? ¿Vengo fiel y regularmente a las reuniones con un propósito verdadero de venir a adorarle? No para oír un sermón, si se tratara de venir a recibir las enseñanzas, pues ya varias veces nos han dicho, está ahí la página de Gracia y Paz y ahí están grabadas todas las enseñanzas. Espero tanto este día que preparo todo para venir y ofrecer adoración en la congregación. Yo sé que tu cuerpo está aquí, pero tu alma está aquí. Está tu mente aquí. Estás dando, derramando tu adoración, tu perfume delante de la presencia de Dios. Y después de hacerte esta pregunta, se va a cosas tan simples, pero no triviales al respecto. ¿A qué horas nos levantamos el domingo para llegar aquí a tiempo a las 12 del día? ¿Tienes 7 hijos y todos se levantan al 5 para la hora? ¿Qué haces? ¿Cómo dispones tu corazón y cómo dispones incluso las actividades en tu hogar para asegurarte que tú vas a llegar aquí en tiempo a las 12 del día? No para recibir, sino para venir a darle ¿qué? Honra y gloria y honor a nuestro Señor. La palabra, ya vimos que la palabra nos enseña que adorar es darle honra a Dios. Y si lo primero que hacemos cada domingo que nos reunimos es venir a adorar a Dios, y llegamos a las 12:10, a las 12:15, y llegamos platicando, y llegamos a la primera canción. Bueno, la primera canción pues es como que la del calentamiento, ¿no? En lo que veo que, ah, sí vino, ah, aquí andas todo, se va a hacer el plan que hicimos. Y ya por ahí de la segunda, tercera canción, ya cierro mis ojos y pues ya me meto. ¿Te fijas qué tremendo es esto? El tiempo de adoración no es un tiempo para entretenernos, no es un tiempo musical para recrearnos, pues para romper el hielo, ¿no? Ya para cuando empiece la enseñanza, pues ya todos así como que estar aclimatados. No, el tiempo de adoración es un tiempo para darle honra, gloria y alabanza a nuestro Dios. Si viniera el presidente de la República a un evento del DIF con su esposa e invitaran a familias que asistan, a padres que asistieran con sus hijos, yo te pregunto, ¿cómo te prepararías para acudir a esa recepción? ¿Llegarías al 5 para la hora? ¿Llegarías 15 minutos después de la hora señalada para recibir al presidente de la República? Yo creo que no, ¿verdad? ¿Cómo nos preparamos inclusive cuando vamos a una boda? ¡Vámonos a la boda, que nos toque lo padre! Cuando nos invitan a cualquier tipo de evento o recepción social o de negocios, ¿cómo nos preparamos para ir a ese tipo de eventos cuando va a haber una persona ahí muy importante? ¿Nos preparamos con la misma actitud y con el mismo deseo que nos preparamos para venir aquí cada domingo a adorar a nuestro Rey? La adoración, mis hermanos, es un corazón tan enardecido por la verdad de Dios que no puede contenerse y explota en alabanza y en adoración a Él. Y parte de eso es darle a Dios un lugar de honra, siendo puntuales, estando atentos y preparándonos antes de venir a este lugar, para que cuando vengamos le demos honra a Dios con lo que hacemos. Y es parte por lo que nuestro pastor Gaby, también nuestro pastor, continuamente nos lo dice, ¿no? Incluso cuando se dan los anuncios, los exhortamos, los animamos a que vengan temprano. Y ya ni siquiera lo tomes tú porque se mantenga el orden, para no distraer. Tómalo para ti, para venir a darle honra a tu Dios. Preséntate puntual. ¿Por qué es tan importante la adoración? Y te voy a pedir que anotes, los que anotan por ahí, 3 puntos. ¿Por qué es tan importante la adoración? Una, porque es un mandamiento y es el primero y más importante de todos los mandamientos. La Escritura lo demanda así y ahorita lo vamos a revisar. Número 2, porque toda la vida se ve afectada por nuestra adoración. Y número 3, porque es el tema principal de nuestra salvación. El primero, porque es un mandamiento. Vamos a Éxodo capítulo 20, versículos 2 al 6. Aquí en Éxodo, si recordamos, Dios le estaba revelando a Moisés la ley, los 10 mandamientos. Moisés subió delante de la presencia de Dios. Versículos 2 al 6 del capítulo 20 de Éxodo dice así: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y le empezó a decir: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y en el mismo contexto seguimos en Éxodo, en el capítulo 34, versículo 14, dice: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Un ejemplo más ahora en el Nuevo Testamento, en Mateo, capítulo 22, versículos 36 al 38. Maestro, le preguntaban a Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. La prioridad, mis hermanos, en nuestra vida, en nuestra existencia, es adorar a Dios y adorarlo solo a Él. Tan importante es para Dios que nosotros le adoremos, que en Éxodo, a todo lo largo de Éxodo, específicamente en el capítulo 25, Él dio instrucción tras instrucción detallada de cómo debíamos adorarle. Y es curioso cómo vemos en Génesis cuántos versículos Dios le dedicó en su palabra a explicar cómo se creó, cómo creó todas las cosas. Y comparas la cantidad de versículos en Éxodo, en qué instrucciones dio para adorarle, es como 3 o 4 veces más, en cantidad y en detalle. Pues esto nos dice lo importante que es para Dios que le adoremos, ¿verdad? Dios nos llama a presentar nuestros cuerpos en un acto de adoración delante de su presencia. ¿Sabes cuál es la razón de nuestra redención? Que tú y yo podamos presentar una adoración aceptable delante de Dios. Porque por nuestros propios medios y nuestras propias fuerzas, nosotros no somos capaces de darle una adoración que le honre a Él. Vamos al punto 2. ¿Por qué es tan importante la adoración? Porque toda la vida se ve afectada por ella. Y muchos ven la adoración como un agregado a nuestra vida. Bueno, en mi andar con Cristo como parte de la vida, pues también adoro, ¿no? Sobre todo los domingos en la mañana. Es parte de la vida cristiana, adoramos juntos. Pero la adoración en realidad es una parte esencial de la vida. Aquellos que adoran a Dios de manera aceptable entran en la vida eterna. Las personas que no lo hacen entran a una vida de muerte eterna. El tiempo y la eternidad son determinados por la naturaleza de adoración de cada persona. El cómo adoras, escucha bien esto, el cómo tú adoras es un reflejo de tu destino. Varios levantaron las cejas ahorita. ¿Cómo que el cómo yo adore es reflejo de mi destino? Sí, porque como mencionábamos, solo hay dos tipos de adoraciones: una adoración aceptable delante de Dios y una adoración inaceptable delante de Dios. Entonces, en ese contexto vamos a revisar 4 tipos de adoración que son inaceptables delante de Dios, para los que están apuntando. Número 1, adorar a falsos dioses es inaceptable delante de Dios. En Romanos capítulo 1, versículos 21 al 24, vamos a revisar esto. Dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 22: profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, ¿en qué? En semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ellos se volvieron a los ídolos, es lo que nos está diciendo aquí. Y saben que todos adoramos a algo, es lo que nos enseña la palabra. Todos adoramos algo o a alguien. A uno, un ateo adora. Sí, un ateo se adora a sí mismo. Y cuando el hombre rechaza a Dios, generalmente es porque está adorando otra cosa. Hay varios tipos de dioses. Y te voy a pedir que no relaciones. Ahorita ya vimos el ejemplo de adorar a falsos dioses como deidades. Pero también hay dioses materiales que puede haber en nuestra vida, que no necesariamente son deidades, sino son cosas materiales que atesoramos en nuestra vida, que son ídolos para nosotros, como el dinero, por ejemplo. Cosas que nos gusta tener, actividades, relaciones. Vemos un ejemplo en Job en esto, de tener un Dios como un ídolo en el dinero. En el capítulo 31 de Job, versículos 24 al 28. Si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú. Si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho. Si he mirado al sol cuando resplandecía o a la luna cuando iba hermosa. Y mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano. Esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Si yo adoro lo que poseo, si yo adoro mi pequeño mundo, estoy adorando los dioses de mi propia creación. El cómo adoras, entonces, vemos aquí un ejemplo de cómo afecta tu destino. Si tú tienes cualquier cosa que no sea Dios como tu ídolo, como cosa que aferrarte, ese es el primer tipo de aceptación que no es aceptable delante de Dios, que tú adores a falsos dioses. Número dos, adorar al Dios verdadero, pero de una forma inadecuada, también es una adoración inaceptable delante de Él. Adorar al Dios verdadero, pero de forma inadecuada. Ahí mismo en Éxodo capítulo 32, versículo 1, si lo buscas por favor, dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y en el versículo 5 dice: y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Es el pueblo de Israel que Dios había rescatado de la esclavitud de Egipto, Moisés liderándolos. Y cuando Moisés subió al monte para que Dios revelara su ley para el pueblo, pues sabemos esa historia, ¿no? El pueblo empezó a hacer fiestas, ¿no? Y le dijeron a Aarón: Aarón, levántanos dioses. En este caso, el pueblo de Israel conocía al Dios verdadero. En el versículo 5 incluso vemos cómo Aarón cayó en eso, edificó un altar y pregonó: mañana será fiesta para ¿quién dijo aquí? Para Jehová. Aarón dijo: vamos a hacer todo esto y vamos a hacer fiesta para Jehová, para el Dios verdadero. Sin embargo, lo estaban haciendo de una manera inaceptable delante de Dios. Y tanto fue abominable esto para Dios, que estuvo tentado a destruir a su pueblo. ¿Recuerdan eso? Se enfureció y dijo: voy a destruir a mi pueblo. No lo hizo porque Moisés intercedió por el pueblo. Y Moisés le dijo: Señor, si sacaste a tu pueblo de esclavitud, ¿lo vas a fulminar ahora? Ten misericordia de ellos. Y ahí mismo en Éxodo, la palabra nos muestra cómo Dios recapacitó y dijo: está bien, no los voy a destruir. Y solo destruyó a algunos miles, pero no a todo el pueblo. Entonces, aquí vemos cómo una manera inaceptable también de adorar a Dios es reducirlo a cualquier tipo de imagen, reducirlo a cualquier representación material, reducirlo a cualquier tipo de ídolo, cualquier cosa que sea resultado de nuestra propia imaginación o pensamiento. Y es bien tremendo esto porque todavía ahorita a mí me toca escuchar muchos amigos cristianos que conocen a Dios y que no conocen a Dios. Es muy común cuando dicen, no, ¿sabes qué? No, yo sé que Dios es Dios, pero para mí Él es... Y empiezan, ¿no? Yo sé que Dios, el que tú dices, es el Dios verdadero, pero yo no lo percibo así, yo lo percibo de esta manera. Y esto es otra cosa que yo quiero alertarte hoy. Si tu definición de Dios, tu percepción de Dios, no cuadra con lo que dice su palabra de Él, entonces tu adoración seguramente es una adoración también inaceptable delante de Él. Número 3. Adorar a Dios con un estilo propio también es un estilo de adoración inaceptable. Y vemos, vamos a ver aquí un solo ejemplo. Acompáñenme por favor al libro de Levítico, capítulo 10. Levítico, capítulo 10, versículos 1 y 2. 1 y 2, dije, 1 y 2. Aquí estamos hablando de los hijos de Aarón. Aarón, como referencia, era el principal sacerdote en el pueblo. Y sus hijos Nadab y Abiú estaban por ser ordenados como sacerdotes también. Y dice así: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso. Fíjense bien, así empezamos la enseñanza de hoy, ¿verdad? Ya vimos lo que representaba el incienso. Era un perfume preparado de cierta manera específica, que Dios había dado instrucciones de cómo prepararlo, porque era un perfume, una ofrenda a Dios. Y ofrecieron delante de Jehová, ¿qué dice ahí? Fuego extraño que Él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. El versículo 9, no lo vamos a leer, pero el versículo 9 en este capítulo sugiere que Nadab y Abiú estaban ebrios. No sé qué estaban celebrando, yo creo que estaban celebrando precisamente que iban a ser ordenados. Y en esa borrachera empezaron a ofrecer ofrendas delante de Dios, al Dios verdadero, con las instrucciones que se les había dado, pero empezaron a hacerlo a la ligera. No lo hicieron de acuerdo a las ordenanzas de Dios. Dios no aceptará estilos propios de adoración. No aceptará modos inventados por nosotros para adorarle. Debemos adorar a Dios de acuerdo a los términos bíblicos, no de acuerdo a como yo siento. Yo siento adorarle así. ¿Ven qué tremendo es eso? Otro ejemplo que vemos que nos dice cómo la adoración es tan importante para Dios. Hijos de un sacerdote que estaban por ser ordenados. Si estaban por ser ordenados es porque ya tenían la preparación para hacerlo. Sin embargo, Dios dijo, bueno, delante de Jehová fue fuego extraño, de tal manera que los fulminó en ese momento. Hay otros ejemplos también en la Biblia, como ejemplos de Saúl. No sé si recuerdan que cuando estaban por tener una batalla contra los filisteos, no llegaba el profeta Samuel y Saúl estaba todo desesperado porque vio que el pueblo se le desertaba, ¿no? Ya les estaba dando miedo para ir a la guerra. Parte de las ordenanzas de Dios para su pueblo era que antes de ir a la batalla debían ofrecer ofrendas, ¿verdad? Antes de ir a la batalla, el profeta debía presentar ofrendas. Pero no llegaba Samuel y a Saúl se le hizo fácil hacerlo porque, oh no, es que el pueblo se me desertaba. Ofreció ofrendas, llega Samuel, le reprende por qué lo hizo y le dice, ¿por qué lo hiciste? Es que se me estaban desertando. Y tan serio fue eso para Dios, que en ese momento, a través del profeta Samuel, le declaró, mal has hecho, por eso tu reino no prevalecerá. Ese fue el parteaguas para que Saúl ya fuera desaprobado como rey. Y nunca más nadie de su descendencia fue rey en Israel. Por eso. Porque él ofreció ofrenda, pero no lo hizo de acuerdo a las ordenanzas que Dios había dado. Y Dios no lo aceptó. Y por último, el número 4, de una forma inaceptable para adorar a Dios, es hacerlo con una actitud incorrecta. Y a lo mejor hasta este momento tú has dicho, bueno, digo, las otras tres están bastante obvias, la verdad. Yo no le adoro ninguna imagen. No tengo ídolos delante de mí. Y yo cuando me presento a orar, pues no lo hago a la ligera, ni pues mucho menos borracho, ¿no? En este ejemplo. Pero este cuarto tipo de adoración inaceptable es la más peligrosa, yo creo, porque es la más sutil. Adorar a Dios con una actitud incorrecta. ¿Y a qué nos referimos? Vamos a leerlo. Vamos a Malaquías, por favor, acompáñenme ahí al libro de Malaquías, capítulo 1. Vamos a leer los versículos del 6 al 10. Este es Jehová hablando a su pueblo por medio de Malaquías, el profeta. Malaquías, capítulo 1, versículos 6 al 10. Fíjense bien, ¿eh? Es Jehová hablando a su pueblo. Y vean el tono en lo que, como lo hizo. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros. Oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofreciste sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es esto malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es esto malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Jehová estaba demandando a su pueblo, a los sacerdotes, que estaban trayendo ofrendas delante de él, pero eran inmundas delante de él. ¿Por qué? Le traían a las ciegas, a las cojas. Cuando Dios había enseñado que la ofrenda delante de él debían traer a los becerros, ¿con qué condiciones? Perfectos, lo hemos estudiado varias veces aquí, ¿verdad? Sin mancha, a los más gordos, a lo mejor del rebaño. Y ellos traían delante de Dios ofrendas inmundas. Los cojos, los ciegos. Versículo 10. Versículo 9, perdón. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de vosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Hacer las cosas, mis hermanos, solo porque es nuestra función, solo porque es parte de los rituales, de las cosas que hacemos en domingo, solo porque me toca hacerlo, pero hacerlo sin un corazón de adoración para Dios, también es una adoración inaceptable. En el versículo 7, Dios les reclamó que menospreciaron su nombre, porque no ofrecieron lo mejor que tenían, lo tuvieron en poco. Te pregunto, mi hermano, y con todo temor lo hago, cuando tú vienes delante de Dios a adorarle, ¿presentas lo mejor de ti? ¿Lo mejor de tu canto? ¿Lo mejor de tu corazón? ¿Levantas tu voz para adorar a Dios? ¿O solo allá medias, con tu mente divagando en otras cosas? Estos sacerdotes ofrecieron a Dios lo que les sobraba. Aquellos animales que no les darían ningún beneficio, seguramente se iban a morir o algo. Pero Dios les dijo, yo no tengo complacencia en vosotros y no aceptaré sus ofrendas. La actitud con la que nos presentamos en los tiempos de adoración sí es importante. Dios es muy claro en esto, lo acabamos de leer. Él quiere lo mejor de nuestro corazón cuando le adoramos. De otra manera, estamos menospreciando su presencia. Fíjense qué tremendo. Ahí mismo en Malaquías, versículo 13, mismo capítulo, es el mismo contexto. Dios reclamándoles a los sacerdotes. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Y trajisteis lo hurtado, o lo cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Para los sacerdotes, todo ese ejercicio era un dolor de cabeza, era un fastidio, era una lata. Ay, qué aburrido. Tenemos que ir para allá y hacerlo todo de nuevo. Algún parecido con la realidad. Y algunos de ustedes quizá pueden decir, bueno, ¿qué quieres? ¿Que me ponga a saltar como loco? Yo no soy así. Yo no soy de los que caen. Y ni sé cantar. Y yo no soy muy emocional. Yo adoro a Dios a mi manera. Yo así soy. Pero ya habíamos dicho, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la actitud de tu corazón cuando vienes a darle honra a Dios, a su presencia. Por eso mencionábamos, el cómo adoras es un reflejo de tu destino. ¿Por qué? Es un reflejo de quién es tu Dios. Es un reflejo de quién es Dios para ti. Espero, la verdad, que de hoy en adelante, cada vez que tú y yo vengamos delante de la presencia de Dios, adorarle, vengamos con una actitud correcta delante de Él. Pregúntate a ti mismo, ¿está en mi corazón hacer esto? Cuando vengo a darle adoración a Dios, ¿doy lo mejor de mí? ¿Está lleno mi corazón de asombro y reverencia delante de Dios? Porque si no existe tal cosa, lo que estamos haciendo delante de Dios es inaceptable de igual manera. Vamos a leer ahora el Salmo 24, versículos 3 al 6. Es importante que veamos esto porque cuando venimos a adorar a Dios, se manifiesta la vida de Dios en nosotros, se manifiesta el tipo de relación que tenemos con Él. Y vamos a leer este Salmo, un Salmo de David, porque es un ejemplo de cómo la relación que David tenía con Dios se reflejaba en cada uno de los salmos que escribía. Salmo 24, versículo 3 dice: ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. La verdad, mi hermano, es que si venimos aquí delante de Dios a presentarle adoración en nuestros propios términos, estamos buscando solo sentirnos bien. Quizá tú vienes nada más a quitar ciertos remordimientos que traes de la semana. Pero no puedes adorar a Dios en tus propios términos. No es aceptable. Aquellos que se presentan delante de Dios limpios de corazón, con las motivaciones correctas, con los deseos correctos, que es honrar a Dios, darle un lugar único a Él. Y no solo en los tiempos de adoración congregacional, sino en el andar diario, son los que adoran a Dios aceptablemente. La adoración es un reflejo de tu relación con Él. Si de lunes a sábado tu vida no adora a Dios, todo lo que tú haces en todo momento, lo que tú haces es para adorar a Dios, pues difícilmente vas a llegar al domingo como si fuera un radio, ¿no? Ya encontré la estación, ya voy a adorar a Dios, porque es domingo. Soy cristiano, es lo que hacemos los cristianos. Tu adoración congregacional es reflejo de cómo es tu vida de adoración para Dios. No son 20 o 30 minutos, es tu vida, es como tú vives. Número 3, el tema principal de nuestra adoración, de nuestra redención, de nuestra salvación, es la adoración. ¿Por qué? Y no crean que, ay, pues como Eduardo, pues él dirige la alabanza, pues para él es lo más importante. ¿Por qué estás diciendo que el tema principal de nuestra redención y nuestra salvación es la adoración? También porque la palabra sí lo enseña. Vamos a leer el Salmo 22. Por favor, todos busquen ese capítulo. Salmo, capítulo 22. Este salmo es como una profecía del sacrificio de Cristo. Fíjate, estamos hablando de un salmo. Jesucristo todavía no, el Mesías todavía no venía. Es David escribiendo dice así: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué están tan lejos de mi salvación? ¿Por qué estás tan lejos, perdón? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? El versículo 15, vámonos al versículo 15. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Si notan cómo ese salmo es una profecía del sacrificio de Cristo. Versículo 15 dice: como mi lengua se pegó a mi paladar. ¿Verdad que Jesús tuvo sed cuando lo estaban torturando? Versículo 16 dice: horadaron mis manos y mis pies. A David le horadaron los pies y las manos, ¿no? ¿Verdad? A Jesucristo le horadaron los pies y las manos cuando clavaron aquellos clavos en sus manos y pies. Versículo 17 y 18: sobre mi ropa echaron suertes. ¿No es cierto que el Evangelio nos dice cómo los soldados romanos echaron suertes para ver quién se quedaba con las ropas de Jesucristo? Pero fíjense cómo después de estos versículos, mismo capítulo, versículos 22 al 26, dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Fíjense lo que dice aquí: porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. En este Salmo 22 vemos cómo David estaba afligido. Lo leímos ya, ¿verdad? Estaba afligido delante de la presencia de Dios. Clamaba a Dios porque sus enemigos lo perseguían. Pero termina dándole alabanza y dándole gloria a Dios. Y termina diciendo: porque él, hablando de Dios, escucha el clamor. Y así como Dios escuchó el clamor de Jesucristo cuando estaba siendo crucificado y no menospreció su clamor, de la misma manera, cuando nosotros clamamos a Dios continuamente en nuestra vida y reconocemos en Él nuestra redención, nuestra salvación, Dios no cierra su oído. ¿Ves entonces cómo nuestra salvación está directamente relacionada con nuestra alabanza? No hay manera que David terminara después de su aflicción diciendo esto: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Alabadle, glorificarle. No había manera de que David terminara adorando y alabando a Dios si no entendiera él la salvación de su Dios. Solo a través de Jesucristo nosotros podemos darle adoración aceptable. ¿Por qué? Porque solo a través de Jesucristo nosotros somos limpiados de pecado. Cualquier adoración, cualquier tipo de adoración que nosotros le demos a Dios en nuestras propias fuerzas, sin hacer referencia a su redención, a nuestra salvación, no es una adoración aceptable. ¿Cómo vas a adorar a Dios si tú no le conoces? ¿Cómo vas a poder adorar a Dios si tú no sabes lo que Él hizo por ti? ¿Cómo vas a poder adorarle de una manera aceptable si no sabes el sacrificio de Jesucristo que hizo por tu vida y por la mía? Es por eso que solo a través de Cristo podemos dar verdadera adoración al Padre, porque al reconocer nuestro pecado reconocemos que solo Cristo nos limpia por su sangre, y es que podemos presentar nuestra adoración aceptable delante del Padre. Cristo es el único sacrificio efectivo, una vez y para siempre. Porque Él es puro, nosotros no. Y nosotros en Cristo somos purificados, ¿verdad que hemos aprendido eso? En Cristo somos hechos justicia, en Cristo somos santificados por su sangre. Entonces, solo en Cristo podemos ofrecer una adoración agradable delante de Dios. En Éxodo, ahí mismo, en el capítulo 22, en el versículo 25, ya habíamos leído esto dentro de las instrucciones que Dios le estaba dando a Jehová. Vamos a verlo desde el versículo 22. Dice: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y fíjense lo que dice aquí: y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramienta sobre él, lo profanarás. Dios aquí estaba diciendo, sabía Dios que con todo y que él le había dado instrucciones a su pueblo, le había dado su ley para darle ofrendas, el hombre no sería capaz por sí solo de darle una ofrenda agradable, una adoración aceptable. Por eso está diciendo, porque si alzares herramienta sobre él, lo vas a profanar. Nada que tú hagas en tu propia fuerza va a ser una adoración aceptable delante de Dios, porque va a estar profanado. Vamos ahora a Corintios, 1 de Corintios capítulo 14, versículos 23 al 25. Y aquí vemos por qué es tan importante hacerlo congregados. Para aquellos que dicen, ¿sabes qué? No, es que yo adoro a Dios en mi devocional, en mi tiempo a solas con Él. Y es importante, no te estoy diciendo que no lo hagas, es importante, pero también es importante cómo lo hacemos congregados. Primera de Corintios capítulo 24, versículo 23 dice: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, o sea, se congregan, y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, esto es gente que no conoce la palabra, ¿no dirán que estáis locos? Versículo 24: pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Y aquí hago referencia a lo que hemos estado estudiando los últimos domingos, ¿no?, sobre los dones espirituales. Esta porción de la escritura la hemos revisado. Jorge nos explicaba cómo todos los dones espirituales deben ser para edificación de la iglesia, ¿verdad? Y estudiábamos cómo las lenguas son para edificación, y son para edificación no solo para los creyentes, sino aún para los incrédulos. En el versículo 23 lo vemos, dice: y todos hablan en lenguas, si todos hablan en lenguas y entran indoctos e incrédulos, ¿no dirán que estamos locos? Pero si todos profetizan, y el domingo pasado precisamente veíamos eso, profetizar es que declarar la palabra de Dios. Si todos declaran la palabra de Dios y entra algún incrédulo, por todos es que convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón, ¿qué es lo oculto del corazón del hombre? Su pecado. Lo oculto de su corazón, su pecado, se hace manifiesto. Y así, ¿qué dice? Postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Este es el propósito del Evangelio. El propósito de la salvación es que todos demos una adoración aceptable delante de Dios. Y en Cristo se cumple esto. Más que las formas, está el hecho de que Cristo nos abrió camino para adorar al Padre en verdad. Es por el Cordero inmolado que podemos venir delante de Dios en una verdadera adoración. Lo que hace la verdad, la adoración verdadera y que sea posible y que sea que pase de ser inaceptable a una adoración aceptable es que nosotros reconozcamos a Cristo como nuestro Salvador. Ahora, volviendo a la base de nuestro estudio, Juan capítulo 4, pero en vez de empezar en el versículo 20, vámonos un poquito antes, versículo 18, dice: porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tenéis no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Si recuerdan, aquí era Jesús hablando con ¿quién? Con la mujer samaritana. La mujer samaritana, después de hablar con Jesús, se dio cuenta quién era él y le dijo, Jesús pues, era listo, ¿no? Y le dijo, oye, ve y háblale a tu marido. Ya sabía él que ella no estaba casada. Le dice, ¿sabes qué? Pero es que yo no tengo marido. Y Jesús le dice, sí, de hecho no es tu marido, bien has dicho, y has tenido cinco maridos. Versículo 19 le dice la mujer, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Por qué le dijo eso? Porque ella no se lo había dicho. Entonces dijo, pues tú eres profeta, ¿cómo sabes que yo he tenido cinco maridos? Versículo 20, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. En el versículo 18, mis hermanos, ¿qué pasó con esta mujer samaritana? Fue confrontada con su pecado, ¿verdad? O sea, no puede haber adoración de nuestra parte si primero nosotros no hemos reconocido nuestro pecado en nuestra vida y no hemos reconocido que solo en Cristo hay limpieza y redención de pecados para hacerlo. Entonces la adoración, volvemos a ver una vez más, que no se limita a ningún lugar. La adoración surge y nace única y exclusivamente de un corazón que ha reconocido su pecado, de una persona que ha reconocido su pecado delante de Dios y ha reconocido que solo en Cristo hay perdón y redención. Es alguien que se sabe de Cristo. La única manera de ofrecerle a Dios una adoración aceptable es que cada vez que lo hagamos con referencia a Cristo y lo hagamos con referencia al sacrificio que Él hizo por nuestras vidas. Lo hagamos en referencia a que nosotros en nuestra condición humana no somos aceptables delante de Él y que solo por la sangre de Jesucristo nuestro pecado es limpiado y que somos justificados. En Hebreos capítulo 10, versículo 10 al 12 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Como nosotros podemos venir domingo tras domingo tras domingo, adorar a Dios y ofrecer ofrendas. Pero no es esa actividad en sí la que va a representar una adoración aceptable delante de Dios, sino el sacrificio de Dios, de Jesucristo, que como aquí dice, fue hecho una vez y para siempre. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ahí mismo en los versículos 14 y 15 dice, porque una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. No es posible, no es posible que se dé una adoración aceptable de ti, de mí, a Dios, si no hemos entendido que la salvación está en Jesucristo, porque Él es, ¿qué dice la palabra? El Cordero inmolado. Y así como en el Antiguo Testamento, la palabra, vemos en la palabra la instrucción que Dios le dio a su pueblo de que presentara ofrendas de corderos, ¿cómo? Perfectos, engordados. Lo mejor que tenían los sacerdotes debían ofrecerlo para que constituyera una ofrenda aceptable, una adoración aceptable delante de Dios. De la misma manera, ahora que Jesucristo es el Cordero inmolado, que su sacrificio fue efectivo una vez y para siempre, porque Él es el único Cordero perfecto, sin mancha, solo a través de ese Cordero, de Jesucristo, es que tu adoración y mi adoración es una adoración aceptable delante de Dios. ¿Entienden la relación? ¿Se fijan cómo la doctrina de Dios es perfecta? Aún la doctrina de la adoración es perfecta. Si las, en aquel tiempo las ofrendas, esas ofrendas de becerros sacrificados delante de Dios, eran abominables delante de Dios, eran fuego extraño delante de Dios, cuando no se hacían de la manera correcta, de la misma manera, hoy tu adoración y la mía es abominable delante de Dios y no es aceptable y es ofrenda extraña delante de Dios si no lo hacemos por medio del Cordero inmolado en la cruz, Jesucristo. Por eso es que tú, aunque intentaras alabar a Jesucristo, adorarle, si tú primeramente no has hecho a Jesucristo como tu Señor y Salvador, porque creíste que solo en Él hay vida eterna y solo en Él hay perdón de pecados y solo en Él hay justificación y que Él tomó tu lugar en la cruz en vez de ti para pagar por tus pecados y que Él te hizo propicio para Dios y Él te justificó y tú naciste de nuevo por su sacrificio en la cruz y fuiste adoptado como hijo de Dios por su sacrificio en la cruz y fuiste santificado por su sangre. Entonces no va a ser una adoración aceptable la que tú le des a Dios, aunque te esfuerces, porque la única ofrenda aceptable es el Cordero inmolado en la cruz, Jesucristo. ¿Ven entonces cómo la adoración está totalmente e invariablemente relacionada con nuestra salvación? Entonces, si tú has hecho a Jesucristo tu Salvador, tu Redentor, cada vez que tú te presentes delante de su presencia en la congregación, reunidos aquí, presentemos entonces una ofrenda agradable delante de Él, un perfume agradable delante de Él. Adórale como aquella mujer, como María, con lo mejor de ti, así como ella usó sus cabellos, lo mejor de ella, con tu mejor actitud adora a tu Dios. Así como ella usó ese perfume carísimo, eras lo mejor de sus posesiones y le lavó a Jesucristo sus pies, así adora a tu Dios cuando nos reunimos aquí. Llega puntual, prepárate para venir a las 12 del día con tu familia, porque no vienes a recibir, no vienes a ser entretenido, no vienes a ver qué puedes aprender o sacar en beneficio para tu vida, vienes a dar ofrenda delante de Dios, vienes a honrar a tu Dios, a tu Salvador. Cierra tus ojos, por favor. Vamos a hacer una oración. Por el día de hoy vamos a dejar aquí la enseñanza del tema de la adoración. El próximo domingo vamos a continuar con otros temas. ¿Por qué es tan importante congregarnos para adorar? Y la relación que tiene nuestra vida de adoración con nuestro caminar diario. Padre bendito, gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque es perfecta, Señor. Padre, porque tú eres muy claro al decirnos qué es una ofrenda inaceptable delante de ti, una adoración inaceptable, y qué es una adoración aceptable delante de ti, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que con el poder de tu Espíritu, esta palabra que hemos recibido, tú la siembres en nuestro corazón, Señor. Padre, porque queremos agradarte, Señor. Queremos darte un lugar de honra, de gloria, un lugar único a ti, Señor. Y presentar ofrendas de adoración, sacrificio de alabanza, que sea digno de ti, Señor. Padre, que tú te agrades de nuestro canto, te agrades de lo que nuestra boca habla, Señor. Que te agrades de este tiempo que como congregación tomamos para adorarte, Señor. y que sea aceptable delante de ti, no como fuego extraño, sino como un incienso agradable, puro y santificado delante de tu presencia, Señor. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, y ayúdanos a una y otra vez que nos reunimos a adorarte, Señor, hacerlo en tu nombre, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, y clamar por esa sangre, Señor, sabiendo, Señor, que es el único sacrificio perfecto, puro delante de ti, Señor. En Cristo Jesús te pedimos todas estas cosas, Señor.